Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Sed bienvenidos una semana más al Meri Podcast de Meri Station, el podcast de vuestra revista favorita. Este es el octavo programa al que nos enfrentamos en esta segunda temporada y yo creo que vamos a dedicaros una horita de buena radio, todos nosotros juntos, en esta semana que ha venido marcada por esa fiesta yankee por excelencia que hemos adoptado los españoles, siendo fieles a nuestro estilo festivalero. Todo lo que huele a fiesta no nos importa nada adaptarlo o adoptarlo. Y yo quería preguntar a Almudena si ella este fin de semana pasado, aprovechando el tema Halloween, la fiesta terrorífica de los americanos, ha hecho alguna cosa o ha hecho un fin de semana estándar vulgaris. ¿Qué has hecho, Almudena? Cuéntales un poco a la gente. Bueno, yo no sé si pasa más miedo por los que iban disfrazados o por los que no, porque aquí en Castelfa se ha montado una buena fiesta. O sea, que ya estás empezando a experimentar lo que viene siendo Castelfa la Nuit, ¿no? Sí, en la fiesta de Castelfa. Muy bien, me alegra oír que fuera de Madrid sigues haciendo estragos. Ya entraremos en más profundidad en el asunto. Pero yo creo que es momento de ir presentando al equipo de redacción de Meri Station, que cada semana nos acompaña a todos nosotros y a vosotros oyentes, aportando lo mejor de sus opiniones para que esta hora de radio sea sin duda mítica y legendaria. Empezamos, como siempre, por Nacho Ortiz. Nacho, jefe de redacción, ¿cómo estamos, pues, amigo? Muy bien, como decía Barney, legend... Espera, Daria. Sí, señor, esto es lo que tiene que ser esta horita de radio, aunque tengamos menos tiempo que Jack Bauer en un episodio de 24, macho, porque con todo el trabajo que tenemos encima va la cosa justa, pero un placer, como siempre, estar aquí con todos y... Y ahora que estamos los cinco, no magníficos, sino como nos han bautizado sí. La quinta del buitre, pues lo pasamos bien. Pues me alegra oír que venimos con ánimos renovados. Después de Nacho vamos a presentar a Enrique García. Enrique desde Sevilla, compañero. Muy buenas, sí, pasando un poco de miedo en estas fiestas. Y bueno, también decir que en Castefa, con Albert suelto por ahí, se pasa bastante miedo. Genial, Enrique. Pues el que esta semana tampoco falta, después de ese pequeño parón, es Sergi Blanch Montenay. Mote, ¿cómo estamos? Bien, aquí, hombre, no sé si nuestras intervenciones van a ser legendarias, pero bueno, algo intentaremos. Que seguro que vas a rayar altísimo, la gente, macho, te está ya idolatrando casi. No es por meter un poco más de cizaña para que los mensajes del cielo... Será menos. Sí, sí. Casi. Nacho está celoso ya, casi. Sí, Nacho tiene un poquito de gusa, pero tío, tú tranquilo que tienes tu club de admiradores. ¡Ay, pobrecito! Ese banner que aparece en el foro, yo lo sigo semanalmente, porque cada vez incorpora algo nuevo y es... ¿Has visto? Esta semana es la bigamia. Sí, señor. Perfecto, Joaquín Relaño. Bueno, pues nada, aquí estamos. Yo aquí sigo todavía de fiesta. De hecho, estoy grabando el podcast disfrazado. Me he disfrazado de señor Loquendo, que eso es lo que realmente da miedo. Y tengo aquí a todo el personal. De Sir Arthur. Es terrorífico. Personal aterrado. Te has disfrazado de Sir Arthur sin armadura. Ahí, ahí. Bueno, ya nos mandarás. Tío de corazoncitos. Ya nos mandarán las fotos del disfraz. Albert Gil, compañero, un saludo para ti también. Vamos a ver, a mí lo que me cabrea es esto de, a ver, en Inglaterra queman a gay folks. En Estados Unidos todo gore con el tema de Halloween y aquí seguimos con la maldita castañera, los moniatos y los panellets. Estoy harto ya. Harto de la fiesta española. Es que es verdad. Tú dale tiempo, tío, poco a poco. Primero adaptamos la fiesta y luego terminamos... La castañera puede ser algo muy terrorífico, depende de dónde la ubiques. Cuidado, A ver si empezamos ya a unir esto de lo que ¿Has visto la última de Sao o qué? Dicen que es malísima, es que me da miedo. Ya las tres últimas eran lamentables, pues esta ya es que no sé ni siquiera verla. Un Silent Hill Castefa ya. Bueno, yo creo que estamos ya todos reunidos. Le mandamos también nuestro saludo, aunque hoy creo que está un poco mudo el hombre, a David Ortiz en labores técnicas, como siempre. Y a nuestro habitual espontáneo, el señor Locuendo. ¿Qué tal andamos? ¿Cómo está usted? Perdonad, amiguitos del podcast, pero he quedado con Nacho Bot y se nos ha hecho un poquito tarde. Bueno, ya tenemos una pequeña primera intervención de nuestro habitual espontáneo. Hechas las presentaciones y avisándoos de que hoy va a ser un programa en el que Halloween va a estar muy presente, damos comienzo al podcast. ¡Adelante! Retro Podcast. Retro Podcast, efectivamente, Almudena una semana más ha hecho una selección de vuestros mensajes, esta semana muy abundantes, con un poquito de lo que habéis ido aportando con respecto al programa anterior, sugerencias, ruegos, preguntas. Almudena, ¿por qué mensaje empezamos esta semana? ¿Cuál es el usuario que ha seleccionado en primer lugar? Bueno, pues el primer mensaje es de nuestro amigo Siegfried 13, acerca del juego Guitar Hero World Tour. Y nos pregunta acerca de los problemas que hay con la batería y, bueno, si podemos explicar un poco, porque él ha hecho ya un bote con sus amigos para comprarlo y, bueno, no se quiere llevar una decepción, aparte del precio que va a tener, que recordemos que sale el 21 de noviembre y el pack completo serán 210 euros, ni más ni menos. Sí, como para arriesgarse, ¿no? Exactamente. Pues bien, alguien que le aporte luz a este compañero. Bueno, yo pido un poco de tranquilidad, en cierto modo, porque sabemos que cuando sale un producto de estas características que contiene tantos periféricos, siempre hay un margen de error en los materiales que construyen esos periféricos. Y bueno, con Rock Band, si no me equivoco, también pasó cuando llegaron las primeras unidades a la tienda y, bueno, Guitar Hero no iba a ser menos. Tampoco es cuestión de ser catastrofistas con el tema de la batería, porque es algo que, según Activision, afecta a un número muy reducido de unidades. Pero bueno, está ahí, lo van a solventar de forma inmediata, tan pronto como puedan, y de momento habrá que esperar al lanzamiento europeo para conocer si también afecta aquí, que seguramente cuando llegue el juego ya se hayan arreglado ese problema. A mí me da que si afecta solo un número de unidades, afectará a las españolas casi seguro. Yo paso de ser estrella del rock, yo soy estrella del porno en Fallout. Bien, bien. No esperaba menos de usted. Bueno, de todas formas, decir que la desarrolladora ha abierto un servicio de ayuda al consumidor para este aspecto, así que las reacciones han sido bastante buenas. Así que nada más que hay que esperar a que efectivamente a España no nos llegue con estos problemas. Y a ver si podamos disfrutar todos de este gran título. Por ser los últimos, alguna vez recibimos un beneficio, aunque sea ese. ¿Qué más cositas tienes? Bueno, hablando del tema de excepciones que tocamos la semana pasada, nuestro compañero Zikio nos habla de que no hablamos de la mayor decepción que para él fue Hace, ¿no? Hace de Ubisoft. Y bueno, aunque no es el único que ha hablado de esto en el foro, también nuestro amigo Sephiroth, que ya hemos hablado de él, hemos dejado algún mensaje suyo por aquí en el Retro Podcast. Habitual por aquí, siempre. Sí. Ajá. También coincide con él en señalar exactamente eso, que Ubisoft lleva una temporadita entre Assassin's Creed y bueno, el Hace y ahora Far Cry 2, que parece que está jugando un poco con nosotros, ¿no? Y que se siente un poquito engañado. Y quería saber qué pensábamos nosotros al respecto. Bueno, con respecto al Far Cry 2, la semana pasada ya hubo opiniones. Con respecto a lo demás que comenta Almudena, ¿quién tiene algo que decir? Hombre, Hayes creo que ha sido la mayor decepción del año, pero es que decepción para los que han tenido fe en ese juego, porque yo, vamos, tuve y esperaban algo de él, claro. Yo tuve ocasión de verlo hace 2 o 3 y, vamos, me pareció un shooter normalito, hombre, viniendo de quien venía, de Free Radical, yo esperaba algo mejor. Pero no sé, le achaqué un poquito esa parquedad técnica y lo duro del control y lo soso que resultaba, pues se lo achacaba un poco a que era una versión preliminar. Pero ha sido llegar aquí, es que ha sido un despropósito total, vamos. Desde luego que Ubisoft este año deberían hacer introspección y pensar un poco mejor las cosas, y en lugar de sacar este tipo de producto mediocre disfrazado de una campaña de publicidad brutal, si os acordáis, además en Estados Unidos estaba yo allí cuando se lanzó el juego y se gastaron un pastón en hacer anuncios con Korn, con el tema principal de Korn, además en el prime time, en los playoffs de la NBA. O sea, era una cosa espectacular de lo que también, sí. También Fracture, no sé si lo mencionamos la semana pasada, pero sí, también a mí me decepcionó bastante. Pero la verdad es que no tenía tanta publicidad como Hayes. Más cosas. Bueno, este mismo usuario tiene que darle un tirón de orejas a Nacho por introducirle en el maravilloso mundo de Metal Gear Solid 4. ¿Ya estoy pillando otra vez? Sí. Joder, que yo va otro N pillo ya siempre. No, pero esto es casi una felicitación encubierta, tío. Sí, o sea, él dice que por tu culpa ahora está, pues ha tenido que pasarse Metal Gear Solid 4 en tiempo récord. Ahora está pujando vía eBay por los anteriores, que están todos descatalogados, y que se va a dejar un mínimo de 40 euros por cada título. Así que él... Vendo uno con firma de Kojima. No lo digas muy alto, no lo digas muy alto. Ay, qué bonito. La verdad es que Metal Gear Solid es una de las, bueno, de las sagas, pues, mejores y más emotivas de toda la historia del videojuego. Una no, perdona, la saga. La saga, ahí relájate. Lo he dejado un poquito abierto que luego sabes que hay gente que esto... Nosotros sentenciamos, Nacho. Nosotros ya lo sentenciamos. Sí, sí, ese final del Snake Eater. No se importa decir más. El final del Snake Eater con la piel de gallina, ¿verdad? Todo ese campo de flores blancas y ese duelo ahí a muerte. Bueno, en fin, bueno, bueno. Spoiler, spoiler. No se lo ha pasado aún. Para ti, ¿cuál? Pero sí. Para ti el mismo final, Nacho, el de Snake Eater. ¡Calla, calla! Guns, ¡calla la boca! Sin spoiler, please. Me pones en un compromiso, regaño. El del 4, sin duda. Es que me pones en un compromiso grande. Yo también estoy con Albert. Pero bueno, dejaré de equipa del juego, 4, chicos. Es que es increíble. O sea, esa intro final de hora y media es apoteósica. Mira, yo voy a discrepar un poco y me voy a ir como mejor final de la saga, el del 3. ¡Hala! Se acabó. Ahora, siempre llevando la contraria. Pero eso porque tiene ahí a Big Boss. Sí, sí. Siempre tienes que tirar para Big Boss. Al pobre Snake lo tiene ahí apartado. Bueno, ¿qué mensaje por último, este usuario, sí, para despedirse digo que este usuario quería decirle a Enrique que él también está disfrutando de BioShock. Yo aquí quiero aprovechar para hacer una apología del españolismo, el BioShock, el Fable y el Jace, que para eso... ¡Ay, que somos españoles! ¡Ay, ay, ay! La Mega Drive. La Mega Drive y la Play. Y la Super Nintendo. Hay que apuntarse a inglés, ¿eh? Que luego decís que no podéis jugar a los RPGs. Que perdona, yo hablo inglés perfectamente, pero yo leo las cosas como las veo. Con fonética española. Sí, ¿alguna cosita más, Almudena? Bueno, tenemos otros dos comentarios más. El siguiente es de CP3, que uh-huh. Le quiere hacer directamente una pregunta a Nacho. Como habla poco en este podcast, como nos han dicho nuestros usuarios, pues le quiere hacer hablar más. No, a ver, en serio, le dice que si de verdad cree que Gears of War 2 no se merece el 10, y si se merece un 9.5, o qué fallos resalta más. Bueno, a ver, mójate, pues, Nacho. Yo creo que no se merece el 10, y vamos a entrar más en detalle dentro de unos minutos en el análisis de la semana que vamos a hacer Motena y yo aquí Exactamente. Un amplio recorrido por el juego. La verdad es que lo hemos completado, hemos jugado online un montón y creo que estamos en disposición de hacer un juicio bastante justo. Además que ayer salió el análisis y todos lo habéis podido leer, pero bueno, no obstante, hoy vamos a darle presencia aquí en el podcast también. Bueno, pues entonces CP3, pues luego lo argumentaremos. Exactamente, quedará emplazada tu respuesta al final del podcast. Y creo que podemos ir ya con el último comentario, que es de Abandon. Y nos pregunta si se podría implementar algún sistema de participación por llamada telefónica para poder opinar en el podcast, en estos debates que tenemos nosotros tan calentitos y que tantas ganas dan de opinar sobre los temas discutidos. Creo que tenemos novedades al respecto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Iba a decir que a ese respecto, como tú comentas, esta semana tenemos, yo creo que una jugosa novedad que se hace eco de esa propuesta y seguramente del deseo de otros muchos oyentes, que es precisamente eso, la posibilidad de que vosotros participéis, no en directo, pero sí con vuestras preguntas grabadas en audio, mandándonoslas en formato MP3 a una dirección que pasamos a deciros y que es la siguiente. Tomad buena nota, porque enviándonos esos archivos podréis entrar en el podcast de Viva Voz y hacernos vuestras preguntas, sugerencias o comentarios. La dirección es la siguiente: meripodcast, eso es sencillo, @meristation.com. Muy fácil, solo tenéis que enviar esa preguntita. Amiguitas foderas, enviadme vuestra dirección de Messenger a meripodcast@meristation.com. Os eso espero. Es a Meristation, señor Locuendo. Parece usted que esté trabajando para otro sitio. El caso es que si nos hacéis llegar esas preguntas o sugerencias, pues las leeremos, vosotros os oiréis y creo que podremos establecer una especie de diálogo, entre muchas comillas, más directo con vosotros. Así que, Almudena, si no tienes nada más que comentar al respecto, podríamos dar paso a la siguiente sección. ¿Qué te parece? Perdón, quería decir Mary Station. Vale, vale. Queda usted perdonado. ¿Te parece que pasemos al debate, Almudena? Adelante con el debate. A debate. A debatir, efectivamente. ¿Estáis todos preparados? Espero que sí. Vuestros micrófonos listos, las uñas dispuestas. Y bueno, aunque muchas veces el debate no es tal y lo que hacemos es aportar opiniones y comentarios con respecto a los temas que sacamos a colación, siempre vuestras opiniones son bien recibidas y esperadas por los oyentes. El primero de los temas de esta semana, como decíamos al principio del podcast, tiene que ver con Halloween. El pasado viernes noche, de madrugada del viernes al sábado, se celebró la fiesta del terror y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, hemos decidido rescatar las opiniones de nuestro equipo de redacción relativas a los juegos que a lo largo de sus vidas como jugones han supuesto verdaderos momentos de terror, quizá jugando por la noche con unos cascos inalámbricos o un buen equipo de surround, a juegos pues verdaderamente escalofriantes. Yo tengo el mío pensado, que diré luego, y quiero que vosotros, uno a uno o todos a la vez, pero con orden, por favor, aportéis vuestro granito de arena con cuáles han sido esos títulos. Nada, déjale, a ver, ¿quién se lanza al ruedo? Déjale que empiece Albert, que es el Master of Horror de aquí de la revista, que empiece él. La verdad, o sea, no es que sea mi saga favorita, pero si hablamos de juegos con los que lo hayamos pasado mal, tengo que decir claramente Project Zero. O sea, yo fui incapaz absolutamente de pasarme el primero por miedo. El uno no he podido pasármelo. O sea, lo pasaba tan mal, tan absolutamente mal. Amenaza. Que no, que a mí el rollo este de espíritus japoneses y niñas con pelos negros largos y tal, o sea, me pone histérico. Y te lo juro, el uno con el tema de la ciega y el patriarca y no sé qué, uff, lo pasé, vamos, pero a punto del coma, ¿eh? A punto del coma. Sí, calla. Pero bueno, aparte de eso, yo personalmente, bueno, ya se lo sabéis todos. Se te nota con una vez lavado, Albert. Sí, es que han saltado lo del Mayais por aquí y ya me ha tocado. Pero no, ahora, mi saga favorita, Kusabi, sin lugar a dudas, Silent Hill. O sea, es el survival horror perfecto, la saga perfecta, y más después del Homecoming, que ya sé que objetivamente se le están encontrando algunos fallitos, pero subjetivamente estoy gozando con él una barbaridad. Yo recuerdo un momento en concreto del primer Resident Evil, y es cuando la primera vez que entras en comisaría, y concretamente hay uno de esos cristales espejo que por un lado ves y por el otro lado digamos es espejo. Entras en la habitación, no hay nada, tú miras al otro lado, no hay nada, y justo cuando te metes en el otro lado sale uno de esos bichos babosos que me recuerdo que fue una de las primeras veces que yo salté hacia atrás y dije, no, esto no es para mí, dadme un bazooka, pero ya. Yo no sé, los veteranos, igual Relaño, tú igual deberás estar de acuerdo conmigo, pero no sé si te acuerdas de un juego que se llamaba Dark Seed, del año Carapun, no sé si esto debe ser del 93, pero sí, madre mía. ¿No tenía ilustraciones del Jigger? Eso es. Pues macho, entre el arte y yo, que era jovencito por aquel entonces y tal, pero cagao, o sea, cagao encima, vamos. Escalofriante. Yo lo siento mucho, y como buen fan de la saga Resident Evil me quedo con la saga al completo. Anda, no, y un pequeño... Pero al completo no, Enrique. Al completo no, la última entrega no da miedo a nadie. Depende, también tiene su momento... No, especialmente con... Cogedlo. No, y voy a hacerle una pequeña corrección a Motenay, y es que el momento comisaría no es en el primer Resident Evil, es en el segundo. Correcto. Puede ser. Hablando de Capcom, y pese a que no sea uno de sus mejores survival, ni mucho menos, de hecho en PlayStation lo crujimos un poco, pero hay momentazos en el mítico Demento, una rareza de Capcom. Hay unos momentos de tensión, sí. Con el bicharraco ese a lo Leatherface persiguiéndote por toda la mansión. El juego la verdad es que tenía bastantes deficiencias, pero había momentazos de auténtica tensión y agobio, ¿eh? Perrito ahí, no sé qué pinta. Sí, la verdad es que el juego globalmente no era nada del otro mundo, pero tenía su qué. Hombre, es que la idea esta yo creo que viene de los Clock Tower, macho, del Scissor Man tijera ahí. Eso sí que eran buenos. Eso era arte. Sí. Yo me voy a diferencia de Enrique, me quedo únicamente con el primer Resident Evil como el juego que más acojonamiento me ha hecho pasar. Ese momento en el pasillo, ese pasillo de ventana ancha, caminando por él tan tranquilo. Ese es lo que yo quería decir. Y de repente... Estaba esperando de repente decir sale eso, el chuchito y los brazos. Pegué un pero bote... Pero sois de susto fácil. No. Sois todos de susto fácil, hombre. No te lo esperaba. Yo no me refería a eso. Relaño, tú te acordarás en ese mismo pasillo, cuando ya has pasado mil veces y no, ya no ha sucedido nada, que hay una vez hacia el final del juego que pasas y aparecen unos brazos de la ventana que te agarran contra la ventana. Enrique, ¿eso es del primero o no es del primero? Eso es del segundo. Eso es del segundo. Del segundo. Me cago en la madre que también. Me parece. No. A ver si no jugaste primero ese, Mote. Pero aquí nos estamos dejando un par de momentos bastante de miedo, como es en una de las habitaciones, que hay una especie de cuarto de baño que cuando te acercas a la bañera se levanta un zombie de repente y no atraviesa, y en otra que vas a coger unos cartuchos de escopeta y de repente se abre el ropero y sale un zombie. Te acuerdas de todos, tío. Ya truco ya, que eso Nacho, tú creo que estarás de acuerdo conmigo. Era bastante bueno para su época. Todo este terror visceral, o sea, sucumbe totalmente ante sagas que tanto a ti como a mí nos encantan, como puede ser la de Siren, el Siren de Sony. Que madre mía, qué ambientación, y eso sí que es pasarlo mal, ¿eh? Enrique, sí, sí. Te cagas con nada. Ahí lo cuento, es que se cagan con nada, si es que le meten un sustito a lo fácil y se cagan en las pantalones. No, que hay que trabajar la ambientación y bueno, ahí están sagas, pues eso, como Silent Hill, Siren y otras tantas. Oye, ¿te acuerdas el arranque del Siren? Que estás ahí en todo oscuro, que te persigue el policía con la linterna, que te tienes que esconder en un escampado, en una casa prefabricada al lado de una furgoneta. Yo me cagué vivo ahí, macho. O sea, ese principio es buenísimo, buenísimo. Joder, el policía, mira, fíjate que es un mero policía, pero tú eres un adolescente indefenso, sin nada. Y es que, pero me acuerdo de taquicárdico ahí, ¿sabes? Que jugué a oscuras aquí en casa y tal. Brutal. Echamos un poco la vista atrás. ¿Alguien se acuerda lo mal? Al menos yo. Yo es que, claro, era pequeñito y tal, pero lo mal que lo llegué a pasar con las primeras horas del primer Alone in the Dark. ¿Alguien se acuerda? Que subías al... Sí, qué bueno, qué bueno. El 92, ese juego, sí. Subíamos al desván y teníamos 5 minutos para... Es terror poligonal. Sí, sí, 5 minutillos para poner un baúl en lo que era la puertecilla de abajo y un armario en la ventana porque se entraba el perro. Hostia, yo lo he vuelto qué tensión, a jugar ahora ¿eh? Para el reportaje. Y de todos modos, tirando la vista un poco más cerca, tenemos un buen ejemplo que es Dead Space, que salió, bueno, que está ahora mismo, si no está ya en la calle, salió hace nada. Y este tiene unas buenas primeras fantástico. 2 horas. A lo Doom 3, ¿no? El arranque es par de sustitos, ¿eh? Sí, bueno, Doom 3 también es otro de los que hay que jugarlos. Que el arranque también es, como Dead Space, es buenísimo. Pero es que el recurso este de utilizar la linterna o fusil de asalto me parece, sí, eso lo cargo, me parece lamentable, eso lo cargo. Para aumentar tu tensión. Sí, sí, sí. Eso la verdad es que no casaba mucho. De todas formas, para uso de la linterna, como ha dicho antes Albert, el Project Zero. Porque, vamos, o sea, primeramente es un juego que incluye psicofonías entre su audio. Silent Hill. O sea, que es un juego que además estamos esperando la última antes parte para Wii, el Project Zero 4, que se ha declarado como una exclusiva para Wii. Me sorprende que Relaño no haya mencionado Motor Storm, macho. Es terrorífico. Eso me da terror, eso me da placer. No, porque es que lo tuyo con el Motor Storm sí que es de miedo, tío. El caso es que el Fatal Frame, me acuerdo de jugarlo así en era así, ¿no? En la versión americana se llamaba Fatal Frame, no me equivoco. Fatal, ¿verdad? Frame, sí, exactamente. Es. Yo recuerdo jugarlo en la Xbox en Surround y con la luz apagada y irme a la cama y pensando, ¿dónde está mi cámara? ¿Dónde está mi cámara? Que necesito hacer fotos, pero destajo. Bueno, hay un par de cositas que quería contar. No quiero sé. Cámaras. Iba a decir que si no os parece que el cambio de perspectiva con respecto al punto de vista en Resident Evil ha sido un poco ir hacia atrás, ¿no? El hecho de que la cámara estuviese fija en los primeros... Hombre, a ver, susto. Yo personalmente... Es que ya es un tiro al pato. Los últimos Resident Evil son un tiro nada, al pato. Nada, pero yo como declarado fan de La Matanza de Texas, a mí el hecho de que me esté persiguiendo un tío con una sierra eléctrica es algo que me pone muchísimo, muchísimo. Chicas, ya sabéis, si queréis haceros al ver... ¿Dónde te pone? Armaros de una buena sierra eléctrica. Ahora que habéis mencionado el Dead Space, a mí ese juego me ha recordado bastante a un tapado de la anterior generación, el The Sin, basado en la película. No sé si llegasteis a probarlo. Ese juego también me mantuvo en tensión desde el principio hasta el final. Eso de no saber si tu compañero era amigo o enemigo. Y además también hay algunos momentos bastante buenos de acoso por parte de los enemigos. Te llegan desde todas partes de... las ventanas, te salen del techo. Ese juego a mí me impactó bastante. Bueno, cuánto juego bueno, macho. Es que esto parece mentira, pero bueno, esto es lo que... Sí, lo sí, que es que es el género, es el género de género. Pero esto lo que tiene que servirnos es para jugar a este tipo de juegos sin que sea Halloween, coño. Me parece que estamos esperando la excusa para jugar a estos clasicazos. ¿Cómo somos capaces de olvidar a mis grandes y tenebrosas amigas como son las Little Sisters? Bueno, es que tampoco... Tienen susto, tiene algún toquecito, pero no es ni mucho menos. Y ahora que estaba pensando minutos de... Ni mote, adelante. No, te decía que sí, al verle ponen lo de la motosierra, cuando juega Gears of War debe ir como una moto, ¿eh? No ser cosa él. Bueno, pues si os parece... Como una moto no sé, pero en la demo que hicieron en el E3 de hace 2 años o 3 años, al ver creo que murió 25 veces bajo mi sierra y delante de Cliff B, todo el mundo riéndose de él. Pobre chaval. Eso es mentira, hombre. Eso es mentira. Gané ese duelo que hicimos. Es mentiroso. No empecéis a tiraros puyas. Lo gané yo. Aprovechando que voy a ser el último en tener la palabra, voy a mandar un guiño también a un juego que a mí me hizo sentir terror, aunque la ambientación no es del género propiamente dicho, y que fue el Alien Trilogy de PlayStation 1, con aquellos gruñidos de aliens por el fondo. Me moló muchísimo, bueno, hay que decirlo. Y bueno, antes de terminar, dedicados a Halloween, sí. No, es que hay una saga que ha pasado un poco desapercibida, pero genial bajo mi punto de vista, que es la saga Obscure. El caso es que es una saga, he intentado trasladar un poco el terror a este adolescente hollywoodense. Americano. Y, sí, yo creo que lo ha hecho muy bien, ¿eh? El primero era genial y el segundo tampoco está nada mal. Sí, es un rollito instituto, de sé lo que hiciste el último verano, cruzado con ahí, Scream, con tías en minifalda, sí, con Scream y... Pero ahora, el juego que supera en lo que a terror se refiere todo lo que hemos dicho, el Barbie Monte Cabalga. Fue tremendo. Sí, ese, en mi vida tendré lo que hay que tener para jugar ese juego. Va en la portada y ya te metes debajo de la cama. Es que hay una saga que siempre ha pasado muy desapercibido, quizá por la jugabilidad, ¿vale? Pero a mí me acojonó, perdón, hablando mal y pronto, que fue Rules of Rose. También, buenísimo. Sí, qué bueno, también. Fue muy criticado porque realmente utilizabas a la típica chica indefensa, había un perro como en Hunting Ground o en Clock Tower, pero y creo que llegabas a utilizar un cuchillo o un palo como arma, ¿sabes? Tampoco tenías armas, pero... Como los buenos. Pero tenía una trama muy buena detrás. Muy acuérdate buena. Cómo se pusieron en Italia con los jueguitos. Bueno, fue muy polémico. Es que aparte del tema de lo que es sangre y sustos y tal, tenemos que recordar que hay mucho survival con argumentos brutales. O sea, bueno, sin ir más lejos, el mítico argumento de Silent Hill 2, esa mezcla Silent de Hill romanticismo y terror y... Esa, el argumento de Silent Hill 2, vamos... Pasaría por cualquier film de David Lynch, pero vamos, clarísimamente. Que yo creo que se diluye al final el argumento de Silent Hill 2. Espero calla, pero señores del foro, pero a por el año ya. Es un increchendo eso. La parte final... El principio supera al final. Nada. Yo creo que después de esta extensísima... este extensísimo repaso a los títulos que han provocado horas de insomnio en nuestro pasado a causa de sus ambientaciones, Almudena, ¿podías introducir cuál es la siguiente cuestión a debate? Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la importancia de tener una gran saga detrás, ¿no? Para vender copias. Y yo creo que más reciente que el caso de Pro Evolution Soccer versus FIFA que hemos vivido durante esta semana, está en el ranking de ventas español, que hemos podido ver como la primera versión de PS3 del Pro y la segunda de 360, ocupan esos puestos que decimos, ¿no? El primer y segundo puesto, y seguido por el FIFA de Play 2. Así que vemos que todos los análisis que hemos hecho desde aquí, desde otros medios, no han surtido su fruto en la audiencia y en los compradores, que son al final quienes deciden. Lo hemos comentado anteriormente que en otros programas, y es que el usuario, cuando se fideliza con una saga como una marca, como es una de un determinado producto que llega cada año, como son los juegos deportivos, los juegos de fútbol, es muy difícil que cambie. O sea, cuando te fidelizas con algo, pues sigues comprándolo a pesar de que te haya decepcionado alguna vez, y para que realmente rompas tu tendencia o tu fidelidad, tiene que pasar algo muy gordo. Que el juego, pues, o esa saga en la que tú confías, te decepcione más de X veces. Yo creo que Konami, este es el segundo año que decepciona, así que los consumidores creo que al siguiente le van a mirar muy de cerca, porque está claro que la gente que se la ha comprado lo hace pensando que Pro es bueno. Ha leído los reviews y nosotros hemos sufrido, Juanchi en este caso, ha sufrido las arremetidas de los seguidores de Pro Evolution, que este año se han encontrado que está puntuado con 6,5, y normal pues que se enfaden, pero claro, a pesar de esas advertencias han terminado comprándolo, y una vez han estado con el producto, pues seguramente la mayor parte de ellos han dicho, pues coño, es verdad, tenía razón Juanchi, no es tan bueno como siempre, y ahí habrán hecho un poco de reflexión. Pero es que a partir de que no te decepciona más de X veces, tú realmente no rompes tu fidelidad y no te vas a la competencia. Y aquí creo que Konami ha tenido la suerte de que sus usuarios todavía son fieles, pero el año que viene yo creo que no va a tener tanta suerte. Además es que es lo de siempre. Bueno, antes me he equivocado y he dicho que el primer puesto se lo ha llevado el Pro de Play 2, quería rectificar, es el Pro de Play 3. Y quería decir que es eso, es el Pro en la Play, el Pro en Play 3 en este Claro, caso. Pero toda la gente de Play 3 es la que viene de Play 2, que han estado toda la vida jugando con los Pros de Exacto. Play 2, que sabes que bueno, incluso este año el Pro en Play 2 es buenísimo también. Pues claro, vienes de Play 2 y que te paras a Play 3 y ¿qué vas a hacer? Pues seguir apoyando a tu saga, a Pro Evolution. Y bueno, esto, el éxito que está teniendo Konami ahora es pues, precisamente en esa también dirección. hay una cosa importante que es menester decir. Primero, las mayores ventas de Pro Evolution Soccer son en España. En el mercado global, FIFA sí tiene la posición dominante en el mercado del fútbol. Es casi para de análisis sociológico esto, lo de España y el Pro Evolution Soccer, ¿no? Yo sinceramente no lo entiendo, y más con la amplia diferencia que existe este año entre uno y el otro. Que no solamente con el Pro, que esto yo creo que es un fenómeno que hemos visto con otros nombres. PlayStation, por ejemplo. Play 2, Play 3. Sí, pero quiero decir que, a ver, el mercado global o el mercado general este año, por lo menos, sí que está, digamos, de acuerdo con las expectativas. En Estados Unidos, por ejemplo, el FIFA vende más, y a nivel europeo el FIFA vende más. En Japón no te digo, porque Japón es un mercado aparte y eso no me cuadraría que vendiese FIFA más, pero estoy seguro que las ventas mundiales deben ir 3-1 o así a favor de FIFA. Lo que sí que es verdad es que, claro, sorprende que la diferencia entre ha vendido más Pro Evolution Soccer en una semana o en un fin de semana que todo lo que había vendido FIFA desde el momento de su lanzamiento. Que esto te da que pensar, bueno, ¿no? Y vamos, a mí como miembro de la prensa especializada y en aquí, pues ya que no está en nombre de Juanchi, te da un poco de rabia y dices, hombre, no, caray, que este año el FIFA es mejor. Pero es que la gente que es pro de corazón se resiste incluso a probar el FIFA. Es que no quiere, le pones el FIFA delante y no lo va a probar. Es que la gente no cambia tan rápido de opinión, hay que pasar tiempo. Lo ven como el enemigo, la verdad. Pero bueno, volviendo a los ratios, pues sí, ahora mismo está viendo cifras de GFK y pues eso, están actualmente en proporción 2, algo copias de Pro por una de FIFA. Vamos, sería lógico que se acabase normalizando, que acabasen pues en 1,5, 1,8 de Pro por uno de FIFA. O sea, pero aquí la gente es de Pro como antes era de FIFA. Yo recuerdo, y mucha pelea hemos tenido en Mary Station, Juanchi principalmente, en decir, oye, mira que Pro es mejor, que mira que tiene esto, que tiene el otro, que puede que no tenga licencias, pero es que ahora mismo estamos en una situación inversa. Y bueno, y eso no como pasó en el pasado, no se revierte en uno o dos años, hace falta un tercero. Lo que pasa es que esto es mucho de la herencia de la generación PlayStation 2. O sea, es cierto que durante la época de PlayStation 2 Pro Evolution Soccer arrasó, digamos, en términos de fútbol, pero es que ha sido saltar a la nueva generación y es una de acuerdo que el de este año yo diría que es mejor que el del año pasado, pero es que el año pasado yo no entiendo cómo de verdad alguien lo compraba para PlayStation 3, para PlayStation 3, para 360 quiero decir. Sí, sí. Acuérdate que rompía, rompía consolas. Incluso Seaba me parece que dijo sobre el Pro Evolution del año pasado que era malo, o sea que simplemente salió a pedir disculpas y a prometer también que el del año siguiente sería mejor, o sea que ahí por esa parte. Bueno, y al margen del tema fútbol, ¿qué decís? Porque hablamos de licencias en general. Sí, sí. Bueno, la semana pasada hablábamos del tema de Far Cry 2. Exactamente. Far Cry. Hay más cerca que ese, imposible, vamos. Cuanto más juego, llevo una semana, bueno, desde la última vez que hablamos del tema, cuanto más juego, más me cuesta entender que eso pueda llamarse Far Cry. O sea, es que se ha perdido totalmente las señas de identidad de la, bueno, entre comillas, serie. Compra la licencia y puedes hacer con ella lo que te dé la gana. Y ahí está, Ubisoft es suya, pues puede hacer lo que le dé la gana. El que se fía o que crea que eso... Es lamentable lo que han hecho con eso. Voy a poner el ejemplo de Proyecto Origen. Hasta que no han conseguido la licencia del nombre verdadero de la saga de FIAR, no han parado, porque saben eso, que un nombre tiene mucho poder, te garantiza. Mira lo que pasa con las películas, los videojuegos basados en películas que venden un montón de copias sin importar lo buenos o malos que sean, y sí, hemos visto verdaderas basofias. Almudena, esto viene de los tiempos del Spectrum, o sea, yo me acuerdo de un grandísimo videojuego que se llamaba Robocop, que estaba basada en la película de Robocop, y es un juegazo como la copa de un pino. Excepciones, tendrás que estar de acuerdo conmigo. Cuando han querido hacer juegos buenos, la segunda entrega de Recreativa y también la Coin Op. Pero a ver, Relaño, te voy a dar donde más te duele, pero tú bien sabes que hay en el mercado, pues, más de 100 juegos de Star Wars y se venden porque son Star Wars. Y eso saliese fulanito ahí con un fusil, no vendía ni uno, vamos. Sí, pero es que Star Wars yo creo que es caso aparte. O sea, los que somos aficionados a Star Wars nos tragamos cualquier cosa que nos lancen, pero es que además la disfrutamos. O sea, por muy mala que llegue a ser, por el hecho de estar... Pues eso. En ese universo la disfrutamos y no pues da igual que tenga pues más ahí está la importancia. Que su habilidad, que sea más corto. Ahí está más. La importancia. ¿Qué me decís de aquel mítico ET? Que quien tiene una copia hoy vale su peso. Eso sí que vale su peso en oro. Pero ya, aparte de lo que es el tema de películas, relacionándolo un poco con el tema que hablábamos antes de Survival, por ejemplo, Capcom, la de bazofia que nos ha llegado a colar, licenciada en Resident Evil. Que si Outbreaks, que si Dead Times, que si no sé qué, no sé cuántos. O sea, por favor. Oye, por favor. Pero bueno, hombre, ¿qué me estás contando? ¿Me estás diciendo que los Outbreaks son bazofia? Pura bazofia. Dead Times a mí me gustó. Que me digas que algunos de los juegos de acción en primera persona son porquería, pero los Outbreaks no me. No, vale que el primero no incorporara online y que tuviera unos tiempos de cargas horribles, pero. Ahí pero está Nacho, que lo probamos juntos lo que son los Outbreaks y nos quedamos los dos en plan, ¿esto qué leñes es? O sea, esto no es Resident Evil, pero para nada. Y bueno, Dead Aim para mí es el mejor juego de pistola que ha sido lanzado en PlayStation 2. Oye, que no significa que sea un buen juego. Y tocando sagas y otro que tal, Final Fantasy. Todo lo que es Final Fantasy vale que tiene cierta calidad. Cierta calidad, pero hay por ahí alguna cosita, hay alguna cosita por ahí, como el X2 que vendió mogollón. Un momento, Que le puse un 7, no, mira, no, le puse un 7 y medio, me costó un disgusto, pero me quedé más a gusto. Y el Dissidia, No, hombre, porque no, por ahí. No se puede conflicto. Pasar, hombre, no se puede. Esto es una vergüenza. Vamos, Mote, vamos. Este hombre, esto no se puede. No me toque a la Yuripa, no me la toque. Era un gran juego, sobre todo si se le daba. Tiene un sistema de batalla que todavía aún. Todavía aún siguen buscando la forma de copiarlo por lo ingenioso que era y lo bien trabajado que estaba. Y una historia que, si bien es verdad que empezaba. Ese cambio de vestidito. Sí, empezaba muy mal. No seas Candy Candy. Empezaba muy mal el y acababa peor. No, a partir de lo que era, yo recuerdo a un cambio a partir del 60%, algo así, 60-65%, donde la historia se volvía mucho más madura, mucho más interesante, mucho menos J-pop, y vamos, yo tuve la suerte de darle una oportunidad hasta más de la mitad del juego y quedé muy satisfecho. Cuidado con X2, ¿estás de coña o es en serio? Tengo aquí un juego que se llama Sailor Moon, igual te mola, tío. ¡Ay, qué melón! En fin. La mayor decepción de Final Fantasy para mí es el Dir o Cerberus. Ese juego a mí me mató. Espérate al Dissidia. Sí, espérate al Dissidia. Mi personaje favorito de la saga y por una vez que protagoniza un juego, el pobre salió escaldado. Y bueno, Street Fighters para aburrir, ¿no? Bueno, eso más o menos pues siempre me mantiene un poco el tipo. Yo solo pondría como Street Fighter que me hayan decepcionado en el The Movie solo. No veo otro que sea que llegue a ser tan malo. Sí, la verdad es que no. Yo insisto que está cachondo, a mí me gusta. A lo mejor también los Street Fighter X, estos tridimensionales de hace unos años. Sobre todo el tercero que salió para PlayStation 2. En exclusiva y no me gustó nada. Bueno, pues seguimos yo creo que con el debate. Las sagas, las licencias, como todo, no dejan de ser marcas y bueno, mientras vendan y los usuarios compren. La marca vende. Efectivamente, seguiremos teniendo sagas para rato. Los Final Fantasy van por el episodio tropecientos mil y bueno, los Pro sin ir más lejos también. O sea, sí, que, pero es que yo creo que Juan, mientras se venda vamos a tener el problema de Final Fantasy no es que estén por el título tropecientos mil, que eso es una cosa ya clásica de la serie, sino que hay tropecientos mil Final Fantasy algo que no tiene nada que ver con Final Fantasy, pero le ponemos Final Fantasy para venderlo un poco más. O sea. Sí, el asunto no está en tirar de licencia, el pero asunto hombre, es ofrecer calidad. Bueno, calidad y más importante, innovación, ¿eh? Porque yo creo que el problema está en que se sobreexplotan las cosas, no se da el tiempo suficiente para que surjan las ideas. Y acaba siendo esto, pues eso, un paso intermedio que buscando más beneficio comercial que realmente ofreciendo una contraprestación a nivel jugable. Que por cierto, Nacho, estarás de acuerdo conmigo también, que sin ir más lejos también tenemos otra saga amada por ti y por mí, que es el tema de Metal Gear, que anda que lo que nos soltaron de Metal Gear en PSP, madre mía, menos mal un poco el portable Ops que lo arregló un poquito, pero los acids, tío... El acid. Los acids, por favor. Hombre, sí, yo también, yo soy de tu parecer. ¿Pero cómo estás diciendo eso? Yo soy de tu parecer, Albert, a mí no me gusta el acid. A mí no me gusta, no, a mí como es un juego de cartas, pero vamos a ver. A mí me encantaron los... Juega a la brisca, hombre, antes que jugar a eso. No, creo que le puse un 6. A mí me encantaron los dos, y eso que a mí no me gustan los juegos de cartas. El acid es una bazofia, tío. Tenía su cosita. Bueno, habiendo una noticia, si os parece, aprovechamos y pasamos al siguiente tema, a menos que alguien quiera apuntar algo. Hombre, que sí, que al acid le pusimos un 7 en MeriStation, que digo yo que no es tan mala nota. Este es lo, hombre, no, cuando tienes... Un 7, ¿eh? Un 7, lo tengo delante. O sea, no puede ser verdad eso. Le puse un 7. Hombre, sello, lo tengo delante. A ver, no, me acuerdo perfectamente. Macho, esa memoria. ¿Y el acid 2 qué nota? Vamos ¿qué a ver, Sergi, el Metal... El primer Metal Gear acid tiene un 6.5. El segundo tiene un 7. Un 7. Exactamente, ¿ves? Ese. Pues eso. Hombre, el 1 tenía muchas cosas malas, pero en el 2 lo perfeccionaron y salió un juego bastante competente. Perfeccionaron, ¿eh? Llegaron a la perfección, según lo que pues como Motor Storm va a tener eso y va a ser la obra maestra de rebaño. Tampoco hay que engañarse mucho. No, perdona, va a tener un 17. Lo que pasa es que como... Un 17, lo que pasa es que como los dígitos no salen más allá del 10, se come el 1, pero no es un 17 en realidad. Bueno, un 7 es una perfección brutal. Bueno, pues ahora sí, yo quería hacerme eco y así de paso introducir el siguiente tema del debate de una noticia que nos llegaba esta semana y que apuntaba, noticia yo creo que importante para los bolsillos de los jugones, a la negativa de Sony a rebajar el precio de su PlayStation 3. La noticia no es nueva, pero desde luego nos hace plantearnos cosas, ¿no? Lo primero, ¿cuál es el motivo? Ellos, los grandes gerifaltes de la compañía, aducen razones de que tienen que ver con la fabricación, los componentes, el tema del Blu-ray, que ya durante un tiempo, sobre todo al principio, fue usado para justificar el alto precio de la consola. Pero después, otras preguntas que nos pueden surgir con esta noticia es qué va a ser de la consola a corto plazo, ¿no? ¿Va a coger Microsoft la ventaja que esto ofrece o supone para poner su consola líder en esta campaña navideña? También Wii va a distanciarse todavía más de la consola negra. No sé qué opináis, pero la negativa de Sony a bajar el precio de la consola parece, desde luego, una mala noticia. Y en cualquier caso, mala noticia para los jugones, pero yo creo que podría ser incluso mala para ellos. Mira, yo creo que el problema principal en este caso es que durante la vida, que todavía no hay muerte, pero durante la vida útil de Play 2, ocupó el 67% del mercado. Entonces yo creo que siguiendo esa estrategia es un poco lo que quieren lograr con Play 3 y por eso están reticentes a bajar el precio. Mira, Play 2 todavía no baja el precio. ¿Cuántos años lleva sin bajar el precio? Y siguen vendiendo unidades. Y creen, y igual está en lo cierto... Es como Wii. Exactamente. Creen que igual están en lo cierto que ocurriera lo mismo con Play 3 y quizá habrá que darle tiempo al tiempo y ver que no se equivocan. Pues de momento se están equivocando. Hombre, yo me he quedado muy sorprendido. Todo puede pasar, ¿eh? Todo puede pasar porque cuando vi que Xbox 360 estaba vendiendo más en Japón, efectivamente, dije, uy, sí. Aquí o cambian la estrategia, macho, o va a haber una debacle. Ha sido lo que más ha chocado. O sea, ahora mismo Xbox 360 está vendiendo más en Japón que PlayStation 3. Eso no lo habríamos creído hará dos meses. Así que yo creo que o Sony cambia su estrategia y baja el precio o no tiene nada que hacer. Lo del Blu-ray ya está empezando a volar, la verdad. Yo no veo ya esa excusa como algo a tener en cuenta para mantener el precio ahí. Mi opinión, yo según lo veo, no se baja el precio porque ya se están pillando los dedos con lo que cuesta producirlas. Sabemos que es una consola muy cara y que ha costado lo que ha costado, aún perdiendo Sony dinero, porque la tecnología que lleva es de última generación o es muy cara de fabricar. Entonces, ahí Microsoft ha tenido mucha ventaja porque ha sabido utilizar componentes más de andar por casa para la consola, o componentes que se fabrican mucho más económicamente, y eso le está permitiendo tener un margen que está, pues eso, cuando se puede, cuando la tecnología baja, cuesta más barato de producir, bajamos un poquito. Ahora bajamos otro poquito. Joder. Y la consola está a un precio realmente competitivo. Pero y Nacho, no lo pueden hacer porque no pueden. No les da la pasta, no llega. Como si Sony no fuera experta en sacar versiones a bajo coste de sus propias consolas. Fíjate en PS1 y PS2. O sea, es la misma consola, rebajado los costes. Más que bajo coste, es más el rollo estético y la línea. Déjate de estética. Vamos a ver. Dices que es una consola, dice que es una consola cara, pero técnicamente ofrece lo mismo que, aparte del Blu-ray, lo mismo que una Xbox. Entonces tan, mira, cara no puede ser. O sea, el problema viene, todo viene de que la estrategia se ha planteado mal desde el principio. Si planteas una estrategia pensando que vas a encontrarte un escenario en el que tú eres líder, como decía Almudena, perfectamente puedes aguantar esta tecnología a punta, digamos, o aguantar el precio, tenerlo caro porque la gente lo va a comprar porque tú piensas que vas a tener las mejores exclusivas, que tu consola es más potente, que tu plataforma online va a tener más usuarios que las del resto. Y es que el fallo ha sido que esa estrategia ahora mismo no es válida. ¿Por qué? Porque exclusivas, una, Metal Gear y Final Fantasy en Japón, pero vamos, contando, reales, Metal Gear. Después, en online ya vemos que el Live es, bueno, eso no hay mucha discusión, es más potente que la PlayStation Network. Y especialmente en la tecnología, que nos han pasado años diciendo que esto iba a ser más potente que lo que había en el mercado, y estamos viendo que todos los ports o todos los juegos multiplataforma son mejores en 360. Entonces, normal, la gente, ¿qué hace? A igualdad de condiciones, incluso a condiciones más favorables para la consola barata, se compra la barata. Está claro. Pero hay un... Solamente comentar un dato que entra con bastante relación a lo que está comentando Nacho, y es que en los últimos resultados del segundo cuarto de este año fiscal, Sony, la división de videojuegos de Sony, continúa registrando pérdidas, a pesar de que han vendido, a pesar de que las pérdidas que se han registrado en este cuarto, que va desde julio hasta septiembre, si no me equivoco, no son tan excesivas como las que se registraron en 2007. Es decir, claro, que la cosa va mejorando, pero ¿cuál es el problema? Que Sony todavía no puede bajar el precio de la consola. Exacto. Cuando las pérdidas no sean tan tan grandes o se comiencen a obtener beneficios, entonces sí podrá bajarla. ¿Qué pasa? Que quizá cuando el problema de todo eso, esto, ya sea demasiado ya tarde. Va siendo tarde, ¿eh? El problema de todo esto es siempre una cuestión de rendimiento, porque realmente es donde radica la raíz de todo. Si realmente tú estuvieses pagando por una cosa que te cuesta el doble o un poco más del doble, pero realmente el rendimiento que tuvieras en pantalla, no ya te digo que fuera del doble, sino te digo un 10%, un 15%, un 20% superior, la gente que tiene que gastarse en el dinero, hombre, pues sí. Pues sí, pero ahora bien, claro, si eso no se refleja en pantalla, es que ¿para qué? ¿Para qué? Por el Blu-ray. Hombre, después de la desaparición del HD-DVD, pues todo el mundo esperaba una implantación masiva, o por lo menos había gente que esperaba una implantación masiva del Blu-ray. Cosa que, vamos, yo no he visto tantos DVDs cambiados en las casas de la gente. La gente sigue apostando por el medio tradicional y se está resistiendo un poco al cambio de formato. Y eso también le está pasando factura. Fíjate que, nada, que lo que decía Enrique, que las ventas han aumentado más. Las ventas en el segundo trimestre o cuatrimestre de este año han sido de globales 2.400.000 PlayStation 3, 2.200.000 Xbox 360. Y contando que bueno, que Play ha vivido este trimestre, ha sido uno de los que han estado, su título exclusivo Metal Gear Solid 4 está en boca de todo el mundo, así que yo creo que ahí tenemos que echarle mucha culpa a que ese juego haya estado ahí en el mercado. Ahora mismo no creo que se vuelva a repetir esta situación con las ventas. Pero aquí el problema también, por lo que habéis apuntado de la diferencia entre una consola y otra, yo creo que no hay diferencia porque las compañías programan primero para 360 y luego se limitan a hacer Play 3 como buenamente pueden, porque también esa es otra cosa, la arquitectura de la consola es bastante compleja y claro, al final sale lo que sale. Pero es que claro, que estamos hablando o más difuminada o... Relaño, que no hay facilidad por ningún lado, es que no, vamos a ver, dime algo bueno, es que en todo lo que estamos diciendo es que tampoco, la pobre Play 3 sale con la pata quebrada. Estoy viendo yo aquí reacción por parte de Sony, por ejemplo, el online de Sony es malo y el de Xbox 360 es perfecto y todos decimos que porque es de pago, pues porque Sony no pone un online de pago y hace las cosas en condiciones. si a su competencia le está yendo bien, pues que hagan. De todos modos, es que aquí yo no me quejo de que realmente la consola, la Play 3, puede valer mucho más de lo que realmente estás pagando con ella. Igual estás pagando una joya de la tecnología cada vez que la compras, pero ¿de qué me sirve tenerla? O sea, yo me compro un utensilio que sirve para jugar. Si tiene unos componentes bañados en platino, me parece estupendo, pero si eso no me va a servir para que yo lo vea mejor o tenga una mejor experiencia de juego, es que me da igual. Si la estrategia es crear primero para 360 y después portarlo a Play 3, entonces es que Microsoft ha acertado la estrategia y en los otros no. Prácticamente pues eso, ha pasado lo mismo que la anterior generación. La anterior generación mandaba PlayStation 2. Las compañías hacían los juegos para PlayStation 2 y luego los portaban a Xbox y a GameCube como buenamente podían y no aprovechaban las características técnicas de esas consolas. O sea que ahora a Sony se le ha vuelto en contra lo que fue uno de los motivos de su éxito. Bueno, y al margen de la noticia que ha dado pie a esta sección del debate con respecto a PlayStation 3, esta semana también nos hacíamos eco en las páginas de la revista de una noticia relacionada con Wii y yo creo que buena noticia, la confirmación del desarrollo del videojuego en primera persona de acción de Conduit por parte de Sega, que creo alegrará a los propietarios de Wii porque era un juego muy esperado. Creo que Enrique además tuvo oportunidad de jugarlo y podrá aportar una opinión de primera mano sobre el título. Bueno, pues sí, lo estuvimos viendo, la verdad, en el pasado E3, si no me equivoco, y bueno, ¿qué decir de este juego que, como habéis dicho, parte de una desarrolladora que aparentemente no es muy conocida, como es High Voltage? Y bueno, que en su catálogo cuentan con juegos de como la adaptación de Padre de Familia, que no sonó mucho, pero realmente es sorprendente que de una desarrolladora que no cuenta con, que de hecho no contaba hasta hace días con una editora grande detrás, salga un juego que cause tantas expectativas. ¿Y por qué causa tantas expectativas y por qué los usuarios de Wii estamos esperando este título con tantas ganas? Pues porque por una vez un equipo de desarrollo se está dedicando a estudiar el hardware de la consola y a sacar un título que aprovecha el sistema. Este juego le pega una bofetada en las mejillas a un montón de lanzamientos y no quiero señalar a nadie, no quiero decir, bueno, venga, si lo digo, como por ejemplo Alone in the Dark de Wii, porque en Wii se pueden hacer cosas que no solo se limitan a motor gráfico de PS2, por ejemplo. Y este título lo demuestra con sombras en tiempo real, con luces, con física, con efectos dinámicos, explosiones, bueno, un sinfín de cosas. La verdad es que yo personalmente me alegro mucho de que Sega se haya fijado en este título y se haya casado con la desarrolladora y se comprometa para distribuirlo, porque tener detrás una compañía como Sega va a ser un garante de una distribución como poco correcta en todo el mundo. Bueno, pero no olvidemos, siendo un first person shooter también, no olvidemos que esta desarrolladora ha sacado cosas como el Magna Cum Laude de Larry Sweet, que no es precisamente... Sí, bueno, pero se hacen cosas de calidad y cuando... Ahí tienes demostrado que cuando una desarrolladora quiere, no sé, puede hacer cosas muy buenas. Y ya digo que esto es un... Yo creo que todo viene de que hay compañías que están comprometidas con lo que hacen y otras que van a tajada fácil. Y ahora mismo, si cualquier usuario dedica 15 minutos a reflexionar y a echar un vistazo a los lanzamientos de cada third party, se dará cuenta que hay muy pocas que vayan realmente a hacer crecer esa consola con títulos de calidad y que realmente la aprovechen sus características. Aquí la gente que va al port fácil, al título casual, hiper casual, y bueno, no, y aquí en este punto hay que decir que hay cientos de títulos que pasan desapercibidos a los ojos de las revistas especializadas y que sin embargo si te vas a un game o a cualquier cadena a cualquier mayorista de videojuegos, ves una cantidad de juegos de, ya sabéis, de qué sellos y de qué corte, de voy a prepararte la cenita hoy o voy a imaginar ser no sé quién. ¿Veis una cantidad de juegos de esto que dices, pero por favor, si en vez de ir a exprimir la consola, pues eso, ¿qué tiene? 2 años buenos, pues vamos a sacar toda la bazofia barata que podamos para el casual, vamos a llevarnos el dinerito y si la consola peta o si la consola cae en el olvido, da igual, ya hemos sacado pasta, nos hemos aprovechado, pues fuera. Pues eso no es ético. Lo que me acuerdo sobre todo es que todos creíamos que Wii iba a ser la consola ideal para los first person shooters, por su método de control y por su... Bueno, su fisonomía y al final... Yo después de Red Steel ya solo. Yo después de Red Steel ya me lo... Metroid Prime 3. Yo después de probar Red Steel, el hype se me cayó al suelo. También es que el, yo esperaba cuando se habló mucho de Wii U, esperaba que realmente el control con el Wiimote fuera mucho más preciso de lo que es, ¿no? Solo hace falta que tú lo veas apuntado en pantalla, que realmente aquello no se mueve bien. A ver si con el nuevo, ¿verdad, Enrique? A ver si con el nuevo que van a sacar realmente se consigue la precisión que teóricamente debería haber tenido de inicio, digo yo. Y repito, luego... No. Luego soy yo el que rajo de Wii, es que luego soy yo. Ese es muy buen apunte, Motanay, lo que has comentado. En L3, como se vio en la revista, lo probamos con el Wii Sport, con el nuevo. Y bueno, la verdad es que en el minijuego de las espadas se veía que el periférico funciona bastante bien. Es en cierto modo criticable que Nintendo mejore el mando ahora, cuando ha vendido ya bastantes millones de consolas. Pero también es verdad que de momento ningún juego de acción en primera persona se ha anunciado que tenga soporte para este periférico, así que habrá que esperar a ver si realmente le dan uso. Hombre, ya está, acuérdate que Koji Garashi estaba maldiciendo allí a todo el mundo porque no se lo habían dicho para el Castlevania. Pero que ahora si hace un juego exclusivamente para ese periférico, te va a quedar pues con ventas las justitas y millones de consolas en el mercado, pero... No, estoy de acuerdo para nada. Un control normal y un control avanzado que incorpore esto. O lo metes en un pack con un tipo Time Crisis o una cosa así. Si ¿cuántos Time Crisis se vendieron para PlayStation 2 con las pistolas? ¿Sabes? Y este además lo puedes aprovechar para otros juegos. Ya tengo ahí muerta de asco, macho. Ya hasta los 200 y pico de los Rock Band y compañía. Exacto, todavía queda. Pero lo suyo sería un juego pensado especialmente para ese tipo de control. Si ya buscas también implementarle el control del mando antiguo, pues ya va a conseguir pues algo menos de lo que se esperaba. Por ejemplo, es lo que hemos estado hablando ahora mismo de consolas. Si tú haces un juego pensando en una consola menor, luego ya cuando lo aportas a la consola mayor, pues se te resiente la experiencia. Yo creo que queda claro, al menos desde mi punto de vista, que Wii todavía tiene mucho que dar en lo que supone a innovación e implementación de sus posibilidades. No deja de sorprender que la consola haya tenido tantísimo éxito gracias a lo que ofrece y sin embargo estemos ahora diciendo que empieza a haber títulos que realmente explotan la capacidad del mando y del sistema. Para mí no deja de ser un poco sorprendente, pero en cualquier caso es una noticia buena para el usuario de Wii, que hay muchos, nos consta, y que habitualmente hacen comentarios respecto a lo poquito que en ocasiones hablamos de la consola en el podcast. Chicos, quiero agradeceros vuestro tiempo y vuestra participación en el debate. El programa continúa. Vamos a por el análisis de la semana. Análisis de la semana. Pues sí, en el análisis de la semana, como avanzábamos al principio del podcast, traemos a las ondas un título que ha generado muchísima expectación desde hace tiempo, básicamente desde que surgiese la primera de las entregas de la saga. Hablamos de Gears of War 2, como decíamos, un juego con muchísima expectación que hemos tenido oportunidad de jugar en profundidad y de analizar en las páginas de la revista. El encargado ha sido Motenai y él va a ser el que nos traiga sus impresiones y sus comentarios con respecto al juego para la 360 que próximamente podremos encontrar en las tiendas. Mote, ¿qué impresiones hemos tenido con el título? Bueno, la verdad es que han sido buenas y han ido creciendo a medida que teníamos el título en las manos. Es verdad que yo personalmente me lo tomé con mucha cautela porque ya sabéis que esto del hype a mí no me gusta mucho. Pero la verdad es que una vez tuve el título en las manos y vi que no me podía despegar a la pantalla, eso habla muy en favor de Gears of War 2. Además tengo aquí a Nacho que lleva incluso más tiempo que yo con el juego y puede más o menos corroborarlo, ¿sí o no? Sí, vamos, la verdad es que yo lo voy a acuñar ya como el mejor título exclusivo de 360 para estas navidades. Pero ojo, paralelamente con una capacidad crítica para poder resaltar los fallos que los tiene y que hay que mencionarlos. Desde luego. Hombre, lo que sí, para empezar con lo que han mejorado, en el aspecto gráfico no es una revolución, no es la revolución que nos vendieron o que nos quisieron vender. Es igual. La verdad es que el juego ha mejorado tal vez el tema de la transición de las texturas de alta calidad y baja calidad. Eso está muy mejorado, pero incluso la ambientación, todo lo que es la dirección artística, recuerda mucho al primero, y eso es casi un eufemismo. La verdad es que es prácticamente es casi igual. Es cierto que se han incluido pues nuevos vehículos, hay nuevos modelados, hay incluso un poquito, yo diría un pelín más de carga poligonal, pero esencialmente el juego es el mismo. Es decir, si gustó Gears of War 1, visualmente tiene que gustar Gears of War 2, porque es lo mismo, o casi lo mismo. Es lo mismo, vamos, ya te digo, lo he jugado y he estado muy pendiente del apartado técnico, y lo que cambia es la escala. Este es mucho más grande, hay escenarios más abiertos, sí. Hay un montón de enemigos en pantalla, enemigos gigantescos, escenarios mucho más complejos que en el primero, que ya era difícil, unos efectos de iluminación muy chulos, y lo que me sorprende es ver cómo todavía hay problemas de carga con texturas de alta resolución. Has visto que todavía tardan un segundo y medio en cargarse pues las texturas finales de los personajes. Esto ya era un fallo que se arrastraba en el primero y aquí sigue pasando. Lo que sí es que antes era muy bestia, ¿eh? Ahora sí que es menos bestia, porque antes la verdad es que había un salto, incluso hay vídeos por ahí colgados donde la consola tardaba y se veía había una diferencia notable cuando intentaba cargar las texturas y no lo conseguía. Lo que sí que ha cambiado bastante, no bastante, pero sí se ha mejorado con respecto al primero, es el multijugador. Se han añadido nuevos modos multijugador y en concreto hay dos muy divertidos. Uno, que es el modo Horda, en el que con hasta un número de jugadores que me parece que es 5, hasta 5 jugadores simultáneamente pueden estar en un mapa mientras le van avasallando un número creciente de enemigos y tienen que ir aguantando. Hay hasta 50 niveles. Yo personalmente, la primera vez que jugué y éramos 5, no pudimos pasar del noveno en dificultad elevada, eso sí. O sea que hay reto para todos. Pero y después hay una especie... Este modo Horda, es un cooperativo para 5. Pero a mí lo que me ha decepcionado más del juego en este aspecto cooperativo es que la campaña individual solamente soporte 2 jugadores, cuando hemos visto que Halo 3 ha marcado el estándar a seguir dentro del género, permitiendo una campaña cooperativa de 4 jugadores, que me parece un punto espectacular. Yo tenía fe en que esta ocasión se iba a aumentar los jugadores, que ibas a poder llevar el escuadrón entero con tus amigos. Pero no, vamos, ya lo comentó Clippy en una entrevista que tuvimos con él en el E3, que no, que el modo cooperativo a 5 jugadores era el modo de Horda, no había campaña cooperativa para más. Y a mí, personalmente, pienso que después de haber visto que hizo Halo 3 en este aspecto, tendría que haberse igualado. Sí, se queda tal vez un poco cojo, sí. Después está aquel modo en el que tienes que secuestrar una especie de VIP y llevarlo al rehén, perdona. Sí, esto está muy bien conseguido, la verdad es que no es muy divertido. Todo el multijugador de Gears of War 2 es bastante divertido. Y tal vez el mayor problema que yo le encuentro al juego es que como innovación, como cosa nueva, aporta muy poco, ¿no? Y esto lo hemos tenido en cuenta porque es cierto que Gears of War 2 es mejor juego que Gears of War 1, pero claro, no sale en el mismo momento, esa es la realidad. Creo que se puede sintetizar mucho la crítica de Gears of War 2 diciendo, por mucho que Cliff B se empeñe en decir lo contrario, que Gears of War 2 es mucho más una expansión del primero que un juego independiente que incorpore novedades como para merecer ser una segunda parte en toda regla. Es tan parecido al primero que parece ser una expansión. Es que según si siguiéramos la definición de expansión... Muchos... Nuevos enemigos, nuevas armas, nuevos niveles, más añadidos movimientos para la historia, y ahí estamos, hombre, que no es malo, porque estás hablando de uno de los mejores del catálogo de 360, que está apuntado con 9.5, pero claro, lógicamente, pues el no es el mismo momento, y no hay cambios que nos hubiera gustado ver implementados, pero aún así, ya te digo, que para mí es... el mejor título exclusivo de 360 hasta y como shooter, junto con Halo 3, yo pienso que marcan el estándar a batir por el resto de shooters del mercado. Es la referencia y esto pues tiene un valor, tiene un precio. Yo por lo menos, yo la verdad me lo he pasado muy bien. Esta es la realidad, y si se tiene que medir por el factor de diversión, aquí hay un factor de diversión muy alto. Qué pena que esto mismo no lo hubiésemos tenido. Algunos lo tachan como Gears of War 1.5. Esta valoración un poco fea, pero no es muy injusta. Pero nos hubiese gustado disfrutar de este mismo Gears of War hace unos cuantos meses. Está claro que Cliff y su equipo han mejorado cada uno de los puntos del título. Incluso fíjate la historia que el primero era pues muy somera, muy superficial. Aquí incluso hay un desarrollo de personajes, se aportan más elementos de los protagonistas. Sí. Incluso la faceta personal en un par de ellos está muy trabajada. La verdad es que hay un momento en el título en el que prácticamente se nos cae una lagrimilla. Tú seguramente sabrás dónde te digo. Pero en otros aspectos también está trabajado, pero bueno, el multijugador, ya te digo que la campaña dura aproximadamente entre 10 horas, 12 si lo juegas en el modo locura, porque la IA, la verdad es que cambia muchísimo la reacción y la puntería especialmente de los enemigos. Pues esa experiencia es muy intensa, pero acaba haciéndose corta a pesar de esas 12 horas. Y el multijugador es lo que le da valor, porque con estos modos de juego y la cantidad de gente que lo va a jugar, hay juego para muchos meses. Pero bueno, el problema es que, según mi punto de vista, es todo demasiado parecido. Y tiene este logro tan animal que se llama Seriously 2.0, que espero que tardemos un poco, unos cuantos meses en verlo por primera vez, porque exige matar a un chorrocientos enemigos y a Clippy. Exactamente. A Clippy. Y una vez dicho todo esto, chicos, ¿con qué nota podemos cerrar el análisis? ¿Cuál es la nota que Gears of War 2? Bueno, pues a pesar de lo que hemos dicho, que parece que hayamos sido muy negativos en la review, lo cierto es que estamos ante un juego que proporciona un factor de diversión altísimo. No se le puede negar la calidad que atesora. Es cierto que pues que a lo mejor nos sentíamos con la necesidad de ser más exigentes con el estudio de desarrollo, pero la realidad es que tenemos un juego que entretiene, te pega a la pantalla y no te suelta, y por eso le hemos dado un 9. Bueno, es una muy buena nota, que algunos seguro empezaban ya a temblar con lo que estabais diciendo del juego. Yo creo que al final la conclusión, y no sé si estaréis de acuerdo, es que es lo que teníamos, pero mejorado, que no es poco, y eso supongo que merece ser valorado, ¿no? ¿No es así, Nacho? Yo, mi opinión con esta saga, creo que va a pasar como con Halo. Empezó muy fuerte, la segunda parte bajó un poquito, pero vamos, precisamente por lo mismo que estábamos hablando aquí, y la tercera fue el pico definitivo. La tercera parte de Gears of War, que la habrá, visto lo visto, seguramente será un nivel muy superior, pero por lo que hemos visto, lo hemos comentado, un juego grandísimo, pero siempre manteniendo esa faceta crítica, esas son las cosas que se le pueden achacar. Bueno, pues chicos, muchísimas gracias por vuestras palabras, seguro que la gente ha tomado muy buena nota de vuestros comentarios y estarán deseosos de poder echarle el guante y las manos encima al nuevo título de la 360 Gears of War 2. Muchas gracias. Enrique, una semana más. La gente espera ansiosa que nos pongas al día sobre los títulos que están disponibles en las tiendas, nuevos títulos, con sus precios, las principales cualidades y por qué debemos invertir nuestro dinero en las recomendaciones que cada semana nos traes al Meri Podcast. Adelante. Venga, pues despacito y buena letra. Y como hay que ver al señor Locuendo siendo actor porno, no, nos vamos a Fallout 3, que llega esta semana a las tiendas para PS3, para 360 y también para PC. Una opción para los usuarios de PlayStation 3, ahora que hemos pasado Halloween, es Siren Blood Curse, que aparece en formato Blu-ray por 29,95€. Y bueno, también a aquellos que quieran rememorar un poco la academia aquella medio en la que los abusones aparecían con Bully, pues que sepan que el juego también está disponible en PC desde esta semana. Y la muy interesante también, la llegada muy esperada de Manhunt 2, que por fin aparece en España en Paraguay, para PlayStation 2 y también para PSP también. Y bueno, para aquellos que no quieran gastarse el dinero, ahora que dicen que estamos un poco faltos de moneditas en la cartera. Económico de la semana. Sí, tan económico que es que no hay ni que sacar la cartera del bolsillo. Nos conectamos a las plataformas digitales de distribución, o sea, a PS Network y a Live, y nos descargamos las demostraciones de Mirror Edge, de Tomb Raider, Underworld o del nuevo Banjo. O sea que hay para todos los géneros y para todos los gustos. Compraos el Fallout 3, que Pete Hines es colega. Bueno, cada uno recomienda según le va el viento. Y en cualquier caso, Enrique, una semana más, muchísimas gracias por tus consejos. Como siempre. Que la gente ha tomado muy buena nota de ellos. Eso es. Pues el podcast una semana más, amigos, toca a su fin. se nos acaba el tiempo. Creo que hemos pasado un buen rato de radio, una semana más, con todos vosotros ahí al otro lado, con nuestro equipo de redacción, aportando lo que se podría llamar una genial y maravillosa experiencia a los PADS, sus conocimientos varios. Vamos a ir despidiéndolos uno a uno. Nacho Ortiz, te emplazamos a la semana que viene, compañero. Pues la semana que viene más. A ver si podemos descansar un poquito entre tanto lanzamiento, pero aún queda un mes largo hasta que lleguemos a diciembre. Pero bueno, a todo esto, yo no dije que no iba a haber juegazos este año, ¿eh? Me explico, que no quiero que se me cuelgue San Benito. Yo dije... Sí. Yo dije, sí, queridos, sí, lo dijo. Estimados compañeros, lo dijo, que sí, Albert. Y manipuladores, yo dije que este año no iba a haber juegos de 10. Que no iba a haber juegos de 10. Tenemos la grabación. Sí, efectivamente. Está la grabación ahí y puede ser consultada. Yo dije que no iba a haber juegos de 10, que iba a haber grandes títulos, como hemos podido ver, que ha habido juegazos, juegos de 9 a mansalva. O sea, va a haber como 10, 12 juegos de 9 esta temporada. Pero juegos de 10 no he visto ninguno, vamos. Y que, a ver, ¿vosotros habéis visto alguno? Bueno, Albert, Fable 2 no vale. Motostorm. Tú sí que sabes, Mote. La pregunta no será si es preferible tener muchos juegos de 9 a un par de juegos de 10. Es que la verdad es que eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué vale más, Juan? ¿La abundancia en un nivel sobresaliente o la excelencia y la escasez? Eso hay que verlo. Tío, qué bien hablas, macho. Yo casi que prefiero ambas, qué bien dicho. Hay que ver. Bueno, aparte de Nacho, le mandamos también un saludo y le emplazamos a la semana que viene a Albert Gil, un saludo. Y yo, pues si no hubiera juegazos estas navidades, va y me pillo de importación el Silent Hill, que voy a aprovechar ahora para darle portazo a Halloween pasándomelo. Es que estoy loco. Tengo una aglomeración de juegos. Madre mía. Pero madre no los dejes a medias, como he hecho yo casi siempre. Nada, a ver si me acabo ya el Silent Hill, que vaya juegazo. Enrique García. Como siempre, un placer estar aquí con vosotros y bueno, me voy a jugar a Fallout 3, pero ya. Perfecto, compañero, un saludo para ti también, Joaquín Relaño. La semana que viene seguimos hablando de MotorStorm 2, por supuesto, entre otras cosas. Bueno, sí, un placer, pero la verdad es que estoy indignado con la puntuación de MotorStorm 2 y desde aquí quiero hacer un llamamiento a nuestros queridos oyentes. Montemos una plataforma, salvemos a MotorStorm 2 y reunamos firmas para que acaben dándole la oportunidad de recibir la nota que se merece. Al margen de la nota, solo el hecho de que tú lo hayas apoyado como lo has apoyado va a hacer que se venda y mucho, seguro, ya lo verás. Y por último, que no por ello menos importante, como siempre, Sergi Blanch, Motenay. Amigo, nos vemos la semana que viene, nos oímos. Hay una célebre frase de Forfarlane que dice: tantos gilipollas y tan pocas balas. Y aquí estamos en Navidad y tanto juegazo y tan pocas manos. Y tiempo. Oye, que yo me sé de uno que tiene ocupado las dos. Tan pocas horas. Almudena, nos quedamos nosotros, como siempre, solos. ¿Qué tienes que decir a la gente para emplazarles a la semana que viene, al podcast número 9? Pues lo de todas las semanas, que pasamos lista. Y que espero que hayan disfrutado tanto como nosotros haciéndolo. Hasta la semana que viene. Perfecto, pues yo voy a despedirme con una triste noticia que recibo, y no es broma, mis compañeros pueden atestiguarlo vía SMS en este mismo momento, y es que mi PS3, que mora a tierras levantinas, acaba de fallecer, chicos. Estoy muy triste, muy compungido, cierro el programa triste. En fin, a todos los demás, amigos, oyentes de Meripodcast, un saludo enorme y como suelo decir cada semana, no faltéis, que paso lista. ¡Hasta luego! Meripodcast, el podcast de Meristation. Juan, dame el número de tu amiga a la que te mandaba los mensajes, que yo la atiendo mientras tú trabajas. LOL.